106.1 Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. En tanto, este como tal es un incógnito al desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Luego de más de 3 décadas, un tribunal, el Tribunal Oral Federal número 6, condenó a 50 años de prisión perpetua y absoluta al dictador argentino Jorge Rafael Videla por la apropiación de bebés durante el último régimen militar en nuestro país. Videla fue encontrado penalmente responsable por la sustracción, retención y ocultamiento de menores y la supresión de su identidad. En 20 oportunidades, la cantidad de casos ventilados en el juicio durante los últimos 15 meses. Hubo otros también que estuvieron sentados en el banquillo de los acusados y fueron juzgados. Hablamos de Viñone, por ejemplo, Riveros. Y es llamativo también, llamativo ya con estas palabras que acabamos de escuchar, que son palabras de archivo históricos, y cómo cada vez que habla Videla a uno le provoca bronca, indignación, rabia, y no entiende cómo un tipo de estas características, un asesino, un criminal, haya estado tantos años en libertad. ¿Pero qué es lo que dijo hace una semana atrás? Acusó a las mujeres embarazadas de que usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos. Las parturientas, aludidas por las querellas, aludidas por las fiscalías, a quienes respeto como madres, eran activistas, dijo Videla, y usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos, al momento de operar como combatientes. Esto lo dijo la semana pasada, y ayer se conocía entonces la sentencia. Videla y otros asesinos. Algunos testimonios de los protagonistas de esta historia, en la cual particularmente pienso que somos todos, decían que por fin había llegado la justicia. ¿Cuántos años hay que esperar? Videla, otra vez condenado, en este caso por lo que tenía que ver con el secuestro y apropiación de bebés durante el último régimen. Y así se escuchaba la sentencia, la resolución de la justicia. Condenar a Jorge Rafael Videla por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años a las penas de 50 años de prisión. Condenar a Jorge Eduardo Acosta a las penas de 30 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de duración de la condena, accesorias legales y costas. No hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad. Librar oficio a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a fin de que contemple la posibilidad de destinar una partida presupuestaria a efectos de que se proceda a la digitalización de la documentación relativa a historias clínicas y demás constancias instrumentales del Hospital Militar de Campo de Mayo. Así se escuchaba entonces parte de la resolución de la justicia. 50 años de prisión para Jorge Rafael Videla, 15 para Reinaldo Benito Viñone, 30 años para Antonio Bañek, 40 para Jorge El Tigre Acosta, 20 años para Santiago Mar Riveros, 15 y 5 años para los apropiadores de Víctor Gallo e Inés Susana Colombo, 14 años Juan Antonio Asic, 10 años para el médico Jorge Luis Magnaco. Estuvieron absueltos Rubén Omar Franco y Eduardo Rufo. Todas las condenas se efectuaron en unidades penitenciarias, revocando así los pedidos de prisión domiciliaria. Aportar de esta manera la memoria colectiva y decir que algunos juicios finalizaron, estos juicios de lesa humanidad en Buenos Aires y Misiones, algunos con condenas a cumplir en unidades penitenciarias. Y comenzó también otro en Rosario. No olvidamos que la semana que viene será el primero en Jujuy, pero tampoco olvidamos que hay juicios, penas que avanzan en un mismo país donde también se le otorga salidas transitorias a represores y asesinos, mientras también otros parecieran tener vía libre para fugarse. Asesinos de docentes, por ejemplo. Hablamos de Poblete y también no nos olvidamos de Darío y Maxi. En este mismo país en donde hay justicia, y lo planteamos de esta manera, tampoco olvidamos que hay salidas transitorias y posibilidad de fugarse para algunos asesinos. 9 de la mañana, 14 minutos. Esto es Recorte Informativo. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico. Te decíamos que estamos empezando Recorte Informativo junto con Fernando Ochoa. Y cambiamos la naturalidad de este programa para saber qué pasa en el ámbito docente. Fuertes repercusiones a través de la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Daniel Scioli, en relación al pago de los aguinaldos. Va a ser por partes. Para hablar de esto está Zulema Vilte en línea. Vamos a la presentación y nos comunicamos con ella. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Zulema Vilte representa a la Unión de Educadores Morenenses, agrupado también en lo que es la FEB a nivel provincial. Buen día, Vilte, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Cuéntenos entonces la resolución del gremio. Bueno, nosotros ayer tuvimos un congreso en La Plata y el congreso resolvió paro 48 horas la semana próxima y no inicio también con 48 horas de paro, a consensuar dentro del frente. Lo de la semana siguiente ya se consensuó, son los días 11 y 12 de julio. Y por lo último que estaba leyendo en Matutino de La Plata, También SUTEBA y los otros gremios que conforman el frente se plegarían a el no inicio con 48 horas de paro una vez terminado el receso invernal. 11 y 12 estamos hablando de... Julio, la semana que viene. Está bien, miércoles y jueves. Exacto. Miércoles y jueves, entonces iría el gremio, por lo que se pudo enterar a través de los... El frente. El frente. El único que no adhirió hasta ahora porque necesitaba un plenario es ADOP, que son los privados. Uh-huh. Pero en el día de hoy sí. Claro, en el día de hoy sí, pero te hablo de la semana que viene. Muy bien, ¿cómo ven ustedes las... ¿Hay alguna intención por parte del gobierno para desistir a esta decisión que se tomó? No, porque está mandando la ley, un proyecto de ley a las cámaras de emergencia económica. Por lo tanto, si está mandando un proyecto de ley de emergencia económica para que el pago del aguinaldo se haga desdoblado y algunos otros recortes más de, en el área económica sean avalados por ley, me parece que hay una clara intención de no solucionar este problema de otra manera, que no sea una ley para que lo respalde. ¿Está en riesgo el comienzo de clase a partir de luego la recesión de sí. invernal? Sí. ¿Esto lo hablaron dentro del frente? Te vuelvo a repetir, FEP sí. ya lo tiene decidido, es no, 48 horas. O sea, sería el lunes y martes después del receso. Es casi seguro, digamos así, que el frente también lo haga. ¿Qué implica para los docentes el cobro del aguinaldo en cuatro partes? Y lo que pasa es que vos tenés, digamos, la economía del hogar está planificada de una determinada manera. Entonces, si vos al sueldo que venís cobrando siempre, que cada vez se te diluye más, esperás el mes de julio para cobrar, digamos, la mitad de un sueldo, como para solucionar algunas cosas, y que esa mitad te la paguen en cuatro cuotas, realmente el ánimo de la gente no es el mejor. Porque su economía, que a lo mejor se equilibraba, entre comillas, un poco, directamente sigue siendo la misma. Porque encima no se cobra hoy, sino que va a empezar el primer pago el 15 de julio. Claro, la semana próxima. Exactamente. ¿Y habitualmente cuándo lo tendrían que haber? Hoy. Hoy. Una semana antes. Claro, todo junto. Hoy se cobra sueldo, hoy se cobra aguinaldo. Bueno, la sintonía fina ha llegado. Exacto. A algunos sectores, pero también había llegado los alumnos, estudiantes. Cuando hablábamos, por ejemplo, del servicio alimentario escolar, ¿qué saben ustedes de esto? Bueno, también hubo un recorte a nivel provincia del SAE, porque el SAE depende del Ministerio de Desarrollo Social, no depende del Ministerio de Educación. Y se fueron recortando los cupos, digamos, a lo mínimo posible, ¿no es cierto? Y encima, nos hemos enterado el otro día, yo hablando con el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, porque muchos directivos nos habían llamado a nuestra sede gremial, que el día miércoles no había recibido, digamos, la mercadería para darle la leche y la comida a los chicos. Entonces yo me comunico con él y me dice que es una orden a nivel provincia, que cada vez que hay una movilización o un paro decretado por alguna organización, tanto sea de docentes como de auxiliares, el SAE no envía ese dinero a los distritos. Esto... Por lo tanto, los chicos esos días no reciben absolutamente nada. Esto es más que vergonzoso, Vilte. Sí. Porque puede acudir a una escuela y hablar con los chicos, y cuando hay paro de auxiliares o de mismo de docentes, algunos van a la escuela, ¿sí? Porque es el lugar de refugio, porque es donde los contienen, porque es el lugar de abrigo, porque aparece el alfajor. Y que no llegue la comida por una medida gremial es un poco más que vergonzoso. Exacto. Yo medio lo discutí con Gabriel y después, bueno, bajé un poco el tono, porque realmente él me dice, comprendeme, dice que si fuera por mí, estoy en todo lo que vos decís, ¿no es cierto? Que es un poco lo que vos estás diciendo. Dice, pero no tengo el recurso económico como para afrontar al proveedor, y que encima el proveedor ese ya está cobrando con 4 meses de atraso. O sea que la sintonía fina en lo que es comida para los chicos hace rato que se viene aplicando. Y ante esta situación, por parte de los docentes o mismo de la comunidad educativa, incluso los padres. ¿No se piensa hacer nada? Pues estamos hablando de la comida de los chicos, aunque ya sabemos que un alfajor para alimentar a un adolescente no alcanza, ¿no? Pero bueno, digo, ante esta situación que estamos hablando del alimento, ¿no se plantea nada? Vos lo planteas a nivel, digamos, provincia, pero sí, el problema es que te dicen del otro lado, no hay recurso económico. Entonces, es una manera encubierta de hacer la sintonía fina. Porque vos fíjate que son 3 días que los chicos no tuvieron comida. Miércoles, jueves y hoy. Sí, también puede ser vista como un castigo. Yo lo tomo más como sintonía fina. Falta de recursos económicos. Más que como castigo, digamos. No, digo, porque si hay un paro y no te voy a mandar la comida, evidentemente puede tener una intención política. Sí tiene una intención política. Todo tiene una intención política, claro. Porque no le podemos sacar el por supuesto tinte. Que no. Pero bueno, estamos ahí, digamos, en el medio de una puja donde podemos hacer medidas de fuerza, podemos reclamar, pero lamentablemente del otro lado no tenemos el recurso como para poder afrontarlo. Está bien, ¿esta semana hubo cuántos días de paro? El miércoles fue una movilización, no fue paro, o sea que no tuvieron clase los chicos que sus docentes se movilizaron. Uh-huh. Ayer el único gremio que hizo paro fue UDOCVA. Pero igual faltaron muchos docentes. Faltaron muchos docentes. Y hoy es total. O sea que desde el miércoles no hay clases. Exacto. O hay clases parciales. Sí, hay entre comillas. Hoy directamente no hay. Hoy no hay. Porque incluso hoy ya están adheridos los privados de Moreno. Hay muchos privados de Moreno que se han adherido. ¿Esto se da por el pago de aguinaldo en partes o también por lo que se conoció de esto de sacarle los subsidios a las escuelas privadas? No. Yo tengo entendido que cuando se tomó la medida por hoy, era por el pago del aguinaldo en cuotas. ¿Cómo esperan ustedes, Zulema, como parte y referente de FEP, que continúe esto? La verdad que no tenemos un buen panorama, porque realmente por un lado te dicen que no hay más recursos y con todo lo que están haciendo nos estamos dando cuenta que no los hay. Y por otro lado, cada vez se te está deteriorando más lo que estás cobrando como salario y cada vez tenés menos recursos como para poder sostener la escuela. Porque no es solo lo que estamos hablando del comedor. También uh-huh. está el gas, está la luz y hay un montón de arreglos, digamos, aunque sea chicos, que hay que hacer en las escuelas y no sabemos si con esta ley que se manda a la legislatura se van a seguir haciendo o no, porque ya sabemos que las obras grandes no se van a seguir haciendo. O sea que el panorama que tenemos no es nada alentador. Ahí me hiciste reflexionar acerca de las escuelas que quedaron destruidas por el tornado. Eso, la mayoría son fondos de nación. Esas se harían entonces. Que son fondos de nación. Porque Scioli lo que dijo fue que todo lo que tuviera un respaldo económico se continuaría haciendo. Pero esas son nación, son obras nacionales. Está bien. No hay otra palabra para definir esto que no sea ajuste. No, no hay otra. Lamentablemente no hay otra. ¿Hay alguna reunión planificada con los otros gremios que integran el frente a nivel local o todo se maneja a nivel provincial? Se maneja a nivel provincia. Sí. Ayer se reunió el frente para después del congreso nuestro para decidir lo de la semana que viene. Ya te digo, lo único que faltaba era asado porque tenía una reunión, pero posterior al... Entonces dijo que contestaba la semana que viene. El 10 contestaba, porque creo que el plenario lo tenía hoy o mañana, no me acuerdo bien. Zulema, te agrego una más para que entendamos ¿sí? esta cuestión del ajuste. Estamos en épocas de invierno y decíamos, bueno, el alimento llega en cuotas. Uh-huh. Depende, ¿no? Si hay movilización o no. Y en segundo lugar, el frío. El otro día me enteraba de un dato en relación a las estufas para distribuir en el distrito. Hay cerca de 300 establecimientos educativos en el distrito. Sí. ¿Cuántas estufas hay para distribuir? ¿Saben ustedes? ¿Y cuál es la necesidad de la gente? La vez pasada, no sé si me lo dijeron por chiste o qué, pero me dijeron que habían llegado 15. Oh, mirá, a mí me dijeron 30. Ah, bueno, estás mejor vos que yo. Claro, 30 estufas para... 30 estufas, hablamos de los aparatitos, sí, ¿no? Sí, para sí, equipar sí, 30 sí, escuelas. 30 estufas para 300 establecimientos sí. educativos. Que eso también implica que vos tenés que mandar el gasista, porque las sí. tiene que instalar. Y yo no sé si para eso el consejo tiene el fondo consejo escolar. No, pero no tiene fondos para hacer una reparación eléctrica. Por eso te estoy diciendo, o sea... La sintonía no es solo con la comida de los chicos y con cobrar el aguinaldo en cuatro cuotas. O sea, la sintonía es con todo. La pregunta es por... Bueno, vamos a esperar qué pasa con esto, pero ¿qué más se puede ajustar? Yo ya creo que nada, pero bueno. Zulema Vilti, te agradezco muchísimo la comunicación y, bueno, expectantes por lo que vaya a suceder la semana próxima. Está. Como siempre, muchísimas gracias y cuando... quieran, podemos volver a ver cómo sigue la marcha de este proceso. Hasta luego. Hasta luego. Zulema Vilti es de la Unión de Educadores Morenenses, que está nucleado también en lo que es la FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses. Cuando te decíamos, te hablábamos de ajuste, ajuste no viene de ahora. El problema del aguinaldo se conoció hace una semana atrás aproximadamente. Pero los chicos llega una reducción del 50% del cupo de el alfajor o la factura. Arreglate con una para todo el día, aquellos que tienen doble jornada. Y lo que decía Zulema Vilti también muestra claramente cuál es el interés por la educación de los niños y adolescentes. Mira, yo tenía un dato mayor. Me habían dicho que había 30 aparatos, 30 estufas para repartir en 300 establecimientos educativos. Zulema Vilti, como referente de la Unión de Educadores Morenenses, le dijeron que había 15 solamente. Bueno, esto es algo más de la intención que hay de ajustar. Hay algunos que no quieren utilizar esta palabra todavía, ¿eh? Pero ahí lo ves, en la comida de los pibes lo vimos desde marzo, porque también hay una deuda con los proveedores. Y como los proveedores defienden sus intereses, la provincia no paga, entonces la comida llega en cuotas, sí llega. Las estufas, bien, gracias. Y ahora los aguinaldos que se van a pagar en cuatro partes. Zulema Vilti hablaba con nosotros, esto es Recorte Informativo, en nuestras vías de comunicación 466-6559. O 15-61-54-03-59. Seguimos hasta las 12 del mediodía acompañándote en esta mañana de frío con Fernando Ochoa, que lo veo con bufanda, con campera, con todo. Así que en un ratito nomás volvemos con más información. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en la verdad. Yo no te he visto tocar fondo. Son luz de verdad en esta necesidad aquí. Y es que siempre estarás en la voz como un ser. cosas tienen movimiento. La oportunidad de estar. Como una lluvia, una luna, una niña, oxigenarás mi vida hasta estallar. Es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento. Algo más que me ayuda a despertar. Ese día lo bajará cuando te entras en mí. No esperes. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos. Sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. ¿Escuchaste el programa de La Bordó el martes? ¿Compañeros de clase? No, a esa hora se me complica mucho. Estoy cocinando, la nena mira la tele. Sí, a mí me pasa lo mismo. Tendrían que cambiar el horario. Desde ahora, Compañeros de Clase cambia de día y horario. Los sábados de 9 a 11, escuchá Compañeros de Clase. Como siempre, por la 90.1, tu estación de compromiso. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir. Si... Acordate, sábado de 9 a 11, escuchá Compañeros de Clase. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Periodismo. La información llegaba ayer en horas de la tarde. La buena noticia es que Dayana apareció. Para hablar de esto está su madre. Ayer trabajábamos el tema, lo hacía Rubén Bustamante, hablando con la abuela de Dayana. Pero Patricia está en línea. ¿Tenemos la presentación? Presentación y hablamos con Patricia. La información está en línea. Comunicación telefónica. El recorte informativo. Patricia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás vos, Ivy? Muy bien, gracias por atendernos. Contame, por favor, esto que es una buena noticia, que Dayana ya está con ustedes. Sí, gracias a Dios, después de una semana que fue eterna para mí, Day ayer a la tardecita, casi llegando a la noche, llegó a casa, sana, enterita, muy linda está, y bien. Lo importante es que llegara bien a mi casa. ¿Cómo la encontraron? La encontró el papá porque ayer me llamaban de muchos lugares que estaba Dayana y iba para un lado yo, él iba para el otro porque en la última información me pedían que yo vaya sola para un lado. Uh-huh. Y la policía no me permitía ir sola porque ya me habían llamado tantas veces con tantas mentiras que me decían que me podían extorsionar. Y bueno... Y a la vez me habían llamado de una casa que estaba mi hija con una chica. Bueno, así que lo mandé a mi marido para allá y yo me mandé sola para el otro lugar, a la otra cita que me decían que estaba mi hija. Y así. Y mi marido me llamó antes que yo llegara al lugar y me dijo, la tengo arriba del auto, mami, la tengo arriba del auto y volví a casa y... ¿Cómo te sentiste en el camino? ¿Qué sentiste en ese momento, Patricia? Una impotencia, unos nervios, porque ya había corrido todo el día buscándola, todo el día me decían, en Malvinas me habían dicho, por la radio, yo siempre, porque iba en viaje a buscarla, a Malvinas al mediodía, y por radio decían que ya la tenían. Y imagínate que esos kilómetros se me hicieron eternos, eternos, y no llegaba más. Y cuando llego a Malvinas, no había nadie, nadie. Se rastrilló todo a Malvinas, todo Rodríguez, y nunca la encontré. Imagínate la frustración mía de que no estaba, de que todo el mundo decía, sí, ya está, pero no está acá, no la tengo en mis brazos, no la veo. ¿Entendés? Eran todas mentiras, todas especulaciones, que no sé quién corrió de que ya estaba la nena conmigo, y era mentira. Sí estuvo a las 5 de la tarde conmigo. Sí, a las 5 de la tarde más o menos la encontró el papá. Patricia, ¿dónde la encontraron? ¿Por qué estuvo tanto tiempo fuera de su casa, Dayana? Y hay detalles que yo todavía no puedo decir. Está bien. Sí puedo decir que fue una travesura. Una travesura larga, una tortura para mí, pero bueno, picardías de adolescente, que espero que no vuelva a pasar. ¿Cómo están haciendo para de a poco volver a la normalidad? Es muy reciente, me imagino que estás tratando de descansar, por eso te agradecía que nos hayas atendido, porque después de todo esto uno como que baja y empieza y siente todo el peso en el cuerpo. Imagínate que... Sí, es verdad, porque yo hasta ayer estaba cansada, pero cuando ya me vencía el cuerpo sí dormía, sino estaba continuamente con la policía buscándola. Y ayer cuando la vi, que me senté en el living de mi casa, no sé, le decía a mi marido, se me parte el pecho, me siento mal, se me vencieron las rodillas, porque no podía creer que ya estuviera en casa después de tanto sufrimiento que yo tuve, mis amigos que andaban por todos lados buscándola, viste, es algo que vos no lo crees, me superó, me superó. Fue importante también la reacción que hubo de la gente, así como decimos no, sí. que hubo mucha gente que llamó y dio datos falsos, se pudo ver a través de los medios locales, a través de las redes sociales, el interés por encontrar a Dayana. Sí, yo agradezco infinitamente, no me va a alcanzar la vida para agradecerlo, que la cantidad de gente buena y honesta que hay, y a la vez la gente mala, la gente muy mala. Yo estos días vi mucha maldad en la calle, mucha impotencia me daba que me mintieran alevosamente, porque yo realmente la buscaba, realmente buscaba a mi hija y esperaba encontrarla en las condiciones que las encontré. Sana, entera, caminando, bien de salud, y no como me fantaseaban, que si yo te digo las cosas que me decían por teléfono o por mensaje, vivía aterrada vivía, no dormía, no comía, no nada. Yo le decía a mi marido, le digo, no, yo no me voy a acostar, me tiene que vencer el cansancio, no voy a comer porque mi hija no come, no hace frío, llueve, viste, toda esta semana que no me acompañó para nada en la búsqueda. Y bueno, hay mucho, pero siempre hay que rescatar lo bueno, y que tengo una sociedad que es excelente, unos medios de comunicaciones que estuvieron continuamente pendientes de todo lo que pasaba paso a paso con mi hija, la comisaría, indudablemente. ¿Bajo qué comisaría estaba la investigación? Bajo la primera de Moreno. Bajo la primera de Moreno. Sí, no, excelente. El intendente... El intendente estuvo en mi casa, me ofreció lo que no tenía para movilizar y buscarla. Lo que no tenía. No me puedo quejar de nada, absolutamente de nada. Por eso la marcha que hice, la hice por DAI. No para reclamar justicia ni nada raro, porque era que la gente, mi sociedad, donde yo vivo, me ayude a buscarla. Porque en una casa estaba, en algún lugar estaba. Y no podíamos encontrarla, ¿me entendés? Patricia, no era que yo me quejaba de la policía o de la gente que estaba conmigo. Está bien. ¿Podemos decir, estaba cerca entonces, Dayana? Sí, igualmente hoy voy a ir a averiguar dónde estaba, porque no, viste, con la conmoción es como decís vos, recién estoy cayendo a la tierra y se me están acomodando las ideas para poder pensar mejor. Te agradezco mucho la comunicación y desde acá... Un abrazo grande y bueno, y un abrazo también para Dayana, que ya está en tu casa. sí, está en casa, durmió. Estuve a toda hora mirando la cama a ver si seguía ahí, si no era mentira mía de que yo que estaba acostada. No, una felicidad enorme tengo, enorme. No me entra en el pecho la alegría que siento. Un abrazo grande, Patricia. Gracias. Muchas gracias. Que tenga buen día. Adiós. Patricia es la mamá de Dayana Villalba Díaz, que estuvo una semana sin dormir en su hogar. Hubo una larga búsqueda por parte de los familiares, amigos y compañeros también de la escuela. Ayer se conoció que, a pesar de la cantidad de llamados que había que no daban un dato certero, pero el marido de Patricia encontró a Dayana, y así podemos escuchar la voz de esta mujer que, con un poco más de tranquilidad, nos informa que ya está en su hogar y que, por supuesto, hay datos que se tienen que reservar. Pero dijo algo que es importante, Patricia, que esto fue una travesura de una adolescente. Aparentemente habría estado cerca de la casa de sus familiares. Lo importante es que ya está en su casa. 9:48. Esto es Recorte Informativo. Así seguimos. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte Informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Thank you. Ayer una movilización, una marcha de bachilleratos populares por el reconocimiento de sus proyectos. Lo anunciábamos en la semana. La coordinadora de bachilleratos populares en lucha realizó una movilización el jueves 5 en la ciudad de La Plata. El reclamo era por el reconocimiento por parte del Estado de los bachilleratos y denuncian también que la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Silvina Birs, puso un freno en el proceso de oficialización y se niega a firmar los convenios. Para hablar de esto está Gabriel Castillo, en línea, que es del Bachillerato Popular El Cañón. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿qué pasó ayer? Bueno, concretamente ayer llevamos adelante la movilización que ya teníamos pautada en el marco de lo que es el plan de lucha de la Coordinadora de Bachilleratos Populares, que consistió básicamente en una movilización desde la Gobernación bonaerense hasta la Dirección General de Cultura y Educación, que está ubicada en la calle 13 y 56, con el propósito de exigirle a las autoridades ministeriales que aceleren el trámite de reconocimiento y de puesta de funcionamiento de los bachilleratos populares que integran la Coordinadora. ¿Por qué piensan ustedes que se está retrasando esto? ¿Está relacionado también con el ajuste? ¿O en realidad no se necesita dinero, sino una decisión política? A ver, obviamente está todo ligado esto. La cuestión de el ajuste en la provincia de Buenos Aires es algo que desde, si se quiere, el aparato comunicacional de los grandes medios monopólicos, tanto los oficialistas como los opositores, parece ser algo que empezó ahora, pero en realidad ya este ajuste se venía viendo venir desde el año pasado. Uh-huh. Pero además de esto, también hay que convenir que en este momento estamos discutiendo con el Estado, estamos luchando con el Estado para exigirle reconocimiento de 16 experiencias educativas que se encuadran dentro de la educación popular. Obviamente la masa de dinero que se destinaría para el pago de salarios a profesores, otorgamiento de becas y aportes de infraestructura, no llega a ser siquiera una 10 milésimas parte del presupuesto provincial, por lo que en realidad acá el problema se encuentra dentro del marco de las decisiones políticas. O sea, concretamente, no le mueve el presupuesto de reconocimiento de 16 bachilleratos populares. Hablamos de un presupuesto de varias decenas de millones de pesos al año. En este contexto creemos que entra dentro de lo que son las decisiones políticas, sí, y obviamente el ajuste en esta etapa de sintonía fina no solo es monetario, sino desde nuestra perspectiva también tiene que ver con lo ideológico. O sea, concretamente, se reconocerá a todo aquel que jure lealtad al proyecto nacional y popular, y el que no jure lealtad al proyecto nacional y popular, como en nuestro caso, estamos dispuestos a arrancarle reconocimiento en la calle y en la lucha. Con este escenario que usted está describiendo, Gabriel Castillo, Fernando Ochoa, la saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Se abren instancias de organización. ¿Cómo están pensando organizarse para, como usted lo señalaba, estar en la calle y de algún modo sacar el reconocimiento? Bueno, nosotros acá desde Moreno, hablando con compañeros de otro bachillerato, básicamente con los compañeros de Bachillerato Popular El Galpón de Villa Ángela, nos trazamos una estrategia tanto distrital como provincial. Sí, hace dos semanas estuvimos acá en la calle Moreno haciendo un corte frente al Consejo Escolar. Uh-huh. Y después llevando nuestro reclamo a la jefatura distrital, exigiendo, digamos, desde abajo, siguiendo como le gusta al aparato burocrático estatal en educación los pasos administrativos pertinentes, elevándole una nota a la inspectora jefa distrital para que ella la eleve en las instancias correspondientes, pero también organizados con los compañeros de toda la provincia. Ayer golpeamos concretamente en donde teníamos que golpear, que es la ciudad de La Plata y la dirección de escuela. Nosotros este fin de semana estaremos teniendo plenarios de distintos bachilleratos y ahí decidiremos cómo continuamos con el plan de lucha. En este golpear puertas y donde había que golpear, ¿quedaron conformes con lo logrado en la jornada del día de ayer, o esto abre aristas de seguir buscando? Recordemos que estamos a mitad de año. Sí. Y muchos de los bachilleratos ya tienen su tercer año, que va a estar finalizando el año y siendo graduados de estas experiencias educativas. Mira, y te complemento lo que estás diciendo. También ya hay egresados de años anteriores que no han obtenido su título en otros bachilleratos de la provincia. La cuestión es esta. La respuesta del día de ayer, cuando se entra a negociar, concretamente fue una negativa por parte de las autoridades ministeriales de reconocer cualquier bachillerato en este año debido al ahogo presupuestario que sufre la provincia. Ajá. Pero producto de la presión ejercida, digamos, básicamente en la calle, el ministerio se comprometió de palabra a dar una respuesta la semana que viene para avanzar en la oficialización de los 6 bachilleratos que tienen firmado convenios. A nosotros nos parece que esto no es suficiente, pero siempre desde la coordinadora hemos tenido la estrategia de tomar lo que arrancamos con la lucha y seguir peleando por las reivindicaciones que faltan. Es decir, dijeron, no podemos por el presupuesto, por la provincia está en rojo, pero a 6 la próxima semana le vamos a contestar. Sí, esa fue la respuesta. Igual intenciones de diálogo ya hubo... A ver, concretamente el tema también es este, ¿no? Nosotros también consideramos una victoria de la movilización en la lucha el hecho de haber sido atendidos por las autoridades ministeriales. Convengamos que la actual gestión, encabezada por Silvina Wirth, que es conveniente ubicarla ideológicamente y también ubicarla, si se quiere, personalmente, digo, datos que no son menores, ha sido esposa de Mariano Narodowski, ministro de Educación de Macri, no sé si lo recuerdan, tenemos certezas de que no ha pisado jamás una escuela en su vida como docente, porque toda su trayectoria se dedicó o transitó solo por el ámbito académico, básicamente másters y posgrados obtenidos en la Universidad de San Andrés, no sé si sirve un poco para describir su trayectoria intelectual. Y además de esto, recordemos que el año pasado, de que comenzara la lucha de los estudiantes chilenos, los estudiantes de universidades chilenos, ella escribía artículos en los que consideraba y elogiaba al modelo educativo chileno como el mejor modelo de América Latina. Digo un poco para ubicarla. Esta gestión, a diferencia de la anterior gestión de Mario Porto, que tenía, si se quiere, un perfil más político, tiene un perfil mucho más tecnocrático y es una gestión bastante torpe a la hora de dar respuestas. Pero bueno, esas respuestas se las arrancaremos, como decíamos recién, en la calle y en la lucha. ¿Ayer con quién se reunieron entonces? Concretamente nos reunimos con el secretario privado de Silvina Wirth y con la viceministra de Educación, la licenciada Claudia Bracci. Muy bien, entonces la semana próxima habría alguna respuesta de del reconocimiento de estos 6 bachilleratos. Sí. ¿Hay alguna reunión planificada? Dentro de la coordinadora. Dentro de la coordinadora, este fin de semana estaremos teniendo diferentes reuniones para hacer un balance de las actividades y para ver cómo continuamos con el plan de lucha. Gabriel Castillo, te agradezco mucho la comunicación y, para informarle también a los oyentes de la 90.1 cómo sigue esta lucha. Bien, muchas gracias a ustedes, como siempre, por poner los micrófonos para que difundamos nuestras actividades. Hasta luego. Hasta luego. Ahí Gabriel Castillo dando datos que no son menores de Silvina Wirth, de su trayectoria. Yo creo que sí caminó a algunos lugares, Fernando, de algunas escuelas. Por ejemplo, acá caminó varias cuando hay que hacer algún anuncio político. Después, bueno, que haya trabajado en una escuela es otra cosa. Pero sí caminó varias escuelas. Acá la podemos ver en algunas fotos que salieron publicadas en la página del municipio. Pero no tenemos que agregar más a lo que dijo Gabriel Castillo, que es referente al Bachillerato Popular El Galpón, en relación a los antecedentes de esta gestión. Estamos hablando del Ministerio de Educación. Y excusas puede haber varias también, porque se puede poner como excusa el tema del presupuesto y cómo hay que ajustar, porque falta dinero. Pero es cierto también, como lo manifestaba Castillo, que acá hace falta una decisión política. Y evidentemente esto es lo que va a continuar en los próximos días. Veremos qué resuelve la coordinadora el fin de semana y también qué pasa la semana próxima, cuando se espera la respuesta desde el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. 10 de la mañana, tiempo de tanda de la hora y volvemos. Deja que me vaya por siempre con el viento. Deja que me espante el soplo en la canción. Dulce marcha. Thank you.

De Moreno a Tino Gasta. Y está Susana en línea para hablar con nosotros, que es parte de la asamblea de Tino Gasta en defensa del agua y la vida. Buen día, Susana, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, y buen día a toda la audiencia. Nos enterábamos hace dos días atrás, si no me equivoco, corregime vos, que existió la detención de un compañero uruguayo. Sí, contanos, por favor, ¿qué pasó? Fue en el día de ayer. Ayer, sí, cerca de las 2:30 de la madrugada, detuvieron a Mauro González Díaz, de 25 años, uruguayo, que había llegado al bloqueo desde Fiambalá. Él llegó en horas de la mañana, bueno, y a la noche, digamos, cuando ya prácticamente no quedaba casi nadie en el bloqueo, porque, bueno, cabe aclarar que la mayoría somos, trabajamos, tenemos nuestro trabajo y, bueno, no podemos hacer las guardias durante la noche. Así que, bueno, quedaron varios jóvenes ahí y, bueno, gracias a un trabajo de inteligencia que hace la policía, siempre tienen casi todas las noches, casi todo el día, autos que nos controlan los movimientos. Y bueno, cuando estos observaron que ya nos habíamos marchado hacia nuestros hogares, digamos, la gente más grande, digamos, lo llevaron hacia Fiambalá, que es una localidad como 50 kilómetros hacia el norte, porque allí había ocurrido un hecho de violencia contra una mujer embarazada que caminaba por la ruta, y bueno, fue atacada por un desconocido, de acuerdo a lo que la gente dice y los noticieros también lo están diciendo, bueno, daban las características de lo que se llama un hippie, ¿no es cierto? Entonces, aduciendo eso, es que como nuestro compañero había estado ahí esas horas antes, lo llevaron hasta Fiambalá para averiguación de antecedentes. Pero lo que sí nos molesta y nos llama la atención es que siempre lo hacen de noche, porque bueno, él estuvo acá en Tino Gasta durante las horas del día y bueno, esperaron a esa hora para llevarlo, porque lo que nosotros reclamamos es casualmente esa presión que están ejerciendo desde las fuerzas de seguridad hacia todos los integrantes de la asamblea. Inclusive han llegado a amenazar a gente o a chicos que tienen ciertas capacidades especiales que bueno, no, quizás son indefensos, los han amenazado para que no concurran al bloqueo. Bueno, y así lo están haciendo con mucha gente. Por eso es que bueno, nosotros nos organizamos y rápidamente dimos difusión a este hecho, porque más allá de que bueno, él que hoy esté libre, que se lo haya liberado ayer al mediodía, no deja de ser o de poner, digamos, a la asamblea un poco en la opinión de la gente, y como para desacreditar inclusive a los hippies, que es directamente simplemente un estilo de vida distinto de vivir. Por eso es que nos molesta y nos organizamos y bueno, y seguimos en esta lucha, porque bueno, la presión que están ejerciendo el gobierno y la fuerza de seguridad es muy, pero muy grande, así que bueno, por eso es que queremos que el país, que la opinión nacional tenga conocimiento de todo esto. Evidentemente es parte de la persecución que ustedes vienen vienen sintiendo a través de la decisión de llevar adelante los bloqueos. Claro, porque quizás tienen ya conocimiento que en los próximos días se va a llevar también un bloqueo selectivo en Cerro Negro, que es la intersección entre la ruta 60 y la ruta 40. La ruta 60 conduce al Paso de San Francisco y la 40 hacia Belén, o sea, hacia la lumbrera, de manera que por allí circulan todo el transporte que lleva los insumos a este emprendimiento minero. Así que bueno, dado eso, al conocimiento es que bueno, cada vez las presiones son más evidentes, inclusive desde el gobierno de la provincia se ha ejecutado un movimiento, digamos, de sacar un puesto policial móvil que estaba establecido en el paso de San Francisco para el control, digamos, de que no haya delitos contra la caza, contra la fauna, contra la flora, que son ecosistemas muy débiles, digamos. Uh-huh. Así que, bueno, lo han sacado del paso de San Francisco y lo han puesto allí justamente en la intersección de esas rutas, justamente por para evitar, como lo dijo el mismo ministro Gordillo, lo que se establezca un nuevo campamento antiminero allí. Susana, el compañero es Mauro González Díaz. Sí. Que viajó desde es uruguayo. Es uruguayo. Él viajó a Tinogasta para acompañar la lucha. Claro, sí. ¿Dónde lo detienen? En el bloqueo. Él estaba en el bloqueo. Sí. Estaba allí, de allí lo llevaron. ¿Cómo se organizaron ustedes para saber cómo estaba, para llamar, para saber dónde estaba y empezar a difundirlo? Claro. Inmediatamente fue porque, bueno, gracias a Dios nos comunicamos rápidamente, tenemos un sistema de comunicación, que lo hacemos rápidamente. Bueno, Fiambalá no está muy lejos y bueno, también hay gente allí de la asamblea que, bueno, nos proporciona, digamos, el apoyo que necesitamos desde Fiambalá. Y bueno, también con la difusión se ha logrado de que la gente pudiera llamar, no solamente desde acá, desde Tinogasta, sino desde afuera, desde a nivel nacional. La presión con los llamados al juzgado, a la policía, ha sido grande. Y bueno, eso también agilizó que la liberación de Mauro, porque la liberación dependía de una rueda de reconocimiento que debía hacer la mujer damnificada, pero ella viajó porque, bueno, por su estado que estaba de embarazo, quizás se ha visto afectado, entonces tuvo que viajar a la capital de Catamarca. Supuestamente debía reconocerlo a Mauro, pero bueno, no hacía falta que lo mirara, si era simplemente con que Mauro constatara de que él a esa hora no estuvo ahí, fue suficiente. O sea que la presión que se hizo desde afuera dio sus frutos, porque si no, lo tendrían todavía a la espera de que esta mujer regresara de la capital para recién hacer el reconocimiento y pudiera ser liberado. Entonces, bueno, sí, dio sus frutos y rápidamente. Bien, en relación a esto que vos nos comentabas y también de la actividad que se va a dar en los próximos días, ¿piensan que tienen que tener precaución con aquellas personas que se acercan a Tinogasta? ¿Están buscando mecanismos que se puedan difundir? Sí, lo que sí les pedimos, ¿no es cierto?, a todos los que quieran acompañarnos en esta lucha, es que tienen que tener los documentos, ¿no es cierto?, una documentación que pueda dar, fehacientemente datos sobre la filiación, en fin, de la ocupación y todo lo demás. Eso sí, porque por ahí hay algunos que bueno, nos llegan hasta el bloqueo con una constancia de su documento y bueno, por ahí eso puede generar algún problema. Por eso es que les pedimos que bueno, estén bien documentados y que tengan un asesoramiento legal. Eso se está trabajando sobre las medidas legales que se deben tener en cuenta. Eso lo están haciendo acá, así que bueno. Por eso sería más o menos la recomendación que les damos desde acá. Susana, la última es que todas estas acciones que intentan a ustedes generarles miedo termina fortaleciendo lo que es la lucha y la resistencia. Sí, porque cuanto más cuenta nos damos, o sea, nos damos cuenta de que la presión es más grande, que es muy grande, y bueno, y que buscan justamente amedrentarnos, menoscabar nuestra lucha, lo hacemos con más fuerza. Así que si ellos buscan por ese lado amedrentarnos, como dije recién, van por un camino equivocado, al contrario, nos fortalecen y bueno, y nos dan más ganas de seguir y bueno, más ganas de luchar contra estas injusticias que se están llevando a cabo, porque una de las causas por las que nosotros estamos apostados allí en el campamento al lado de la ruta es de que desde el año 2007 que empezamos esta lucha no hemos tenido, digamos, la suerte de que se nos escuchara. Hemos presentado un petitorio al gobernador anterior, a la gobernadora actual. Ninguno nos ha dado una respuesta, ninguno se ha interesado por nuestro reclamo, así que bueno, vamos a continuar hasta que logremos que ser escuchados, ¿no? Susana, te mando un abrazo grande y te agradezco la comunicación. Bueno, no, muchísimas gracias por el abrazo, por el apoyo y por la difusión que están haciendo. Como decía recién, es un arma importante de lucha que se puede ejercer desde afuera. La presión que han puesto también la gente, los ciudadanos argentinos, ha sido muy importante. Así que muchísimas gracias y bueno, y sigan atentos a nuestra lucha que día a día se están generando noticias. Muchísimas gracias y buen día. Un beso, hasta luego. Susana hablaba con nosotros desde la Asamblea por el Cuidado y en Defensa de la Vida, por el Cuidado del Agua y en Defensa de la Vida de Tinogasta. Nos decía la situación que se vivió con este compañero, Mauro González Díaz, de 25 años, se fue trasladado hacia una ciudad que está a 50 kilómetros, estamos hablando de Fiambalá, por averiguación de antecedentes. Compañero que había llegado para acompañar la lucha en Tinogasta, y allí explicaba también la forma y la organización que tuvieron desde la Asamblea para exigir que esta averiguación de antecedentes no continuara o no se prolongara en el tiempo, porque sabemos también que es una excusa para mantenerlo en la comisaría. Quería compartir con ustedes un audio de este trabajo de organización que es importante, que viene haciendo la Unión de Asambleas Ciudadanas, que es de conexión, y lo que se hace es que cuando hay algún compañero detenido, se envía a través de los medios de comunicaciones alternativos, principalmente estamos hablando de ANRED, la agencia Rodolfo Walsh, también la Red Nacional de Medios Alternativos y quienes componen la misma, los números de teléfono de la comisaría y del juzgado al cual pertenece, depende de la situación, ¿no? En este caso estaba la comisaría de Fiambalá y también el juzgado de Fiambalá. Y allí vamos a compartir con ustedes un audio en donde se escucha este testimonio, es de Radio Voces, de la comisaría Fiambalá y cuáles eran las explicaciones de los policías que estaban en el lugar cuando uno llama para pedir información sobre Mauro González Díaz. Lo escuchamos. ¿Por qué ha sido detenido exactamente Mauro? Lo necesitaban acá. ¿Cómo? Lo necesitaban acá en la comisaría. ¿Para qué se necesitaba un ciudadano uruguayo en la comisaría de Fiambalá? Mire, desconozco eso, únicamente el personal superior es quien le puede dar esos datos. ¿Se encontraría esta persona, el superior de la comisaría? A ver, un segundo, por favor. Estamos en comunicación telefónica con la comisaría de Fiambalá, donde ha sido detenido Mauro González Díaz en el día de ayer en el bloqueo de Tinogasta. Estamos esperando que nos comuniquen entonces con el jefe de la comisaría o quien está a cargo en estos momentos. Después escuché en el audio un silencio que duró bastante, no apareció el encargado de la comisaría o quien estaba a cargo de la comisaría en ese momento. Pero es importante escuchar este tipo de audios para observar el rol que cumplen los medios de comunicación, estamos hablando comunitarios, en estas luchas que se vienen efectuando en todo el país, cuando hablamos de la minería a cielo abierto, y también los bloqueos selectivos en donde se pone el cuerpo para evitar que los insumos de las mineras puedan pasar. Y esto genera el malestar de los funcionarios, que como ya sabemos también, en Catamarca se han escuchado varios testimonios de la gobernadora diciendo que tiene que actuar la justicia y la policía en conjunto para evitar que se bloqueen los caminos. No sé si te hace te hace acordar algún otro discurso que también habló de bloqueo de justicia y de evitar los conflictos. 10 de la mañana, 23 minutos, hablamos con Susana, nos fuimos a una provincia de nuestro país, a Catamarca, para que nos cuente qué está pasando ahí. La lucha sigue, la resistencia también. Y Mauro González Díaz ya está afuera de la comisaría, pero es una manera también de generar miedo, cuando en realidad esto fortalece la lucha. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. La revista Sudestada en su última edición le dedicó la editorial a Loncopué y el no de Loncopué en relación a la minería a cielo abierto. Dice lo siguiente y vamos a dar lectura de la editorial de Sudestada y luego vamos a ir a la tanda, que está vinculado directamente con la lucha de Tino Basta y con las demás que se están realizando en nuestro país. Singulares lecciones pueden extraerse del ejemplo brindado por los 7.000 habitantes de Loncopué. La localidad neuquina, situada a 300 kilómetros de la capital provincial, organizó en junio el primer referéndum de cumplimiento obligatorio alrededor de la perspectiva de impulsar o no la minería a cielo abierto en su territorio. Para validar legalmente el resultado, debía presentarse a votar al menos la mitad de los empadronados. Pues bien, votó el 72% de los vecinos y los resultados fueron de una contundencia histórica. El 82,08% eligió el sí a la ordenanza municipal que rechaza la actividad extractiva. Pero en realidad dijo no. No a poner en riesgo la salud de sus hijos a cambio del saqueo de los recursos naturales y la ganancia de unos pocos, no a la hipocresía y al doble discurso de un puñado de periodistas que, bien lejos de las preocupaciones cotidianas de la gente, opinan desde su torre de marfil en Buenos Aires y señalan con el dedo. No a un mecanismo de rapiña que arrasa con las riquezas del suelo y no deja más que contaminación y pueblos fantasmas. Loncopué dijo no a todo eso. Y ahora habrá que escuchar la voz que brota de este rincón de la Patagonia. Una voz de enorme significancia en estos tiempos de ánimos polarizados, discursos oportunistas y mensajes manipulados. hoy, que ocupa un lugar marginal en la agenda de los grandes medios, vale retomar el tema de la mega minería, porque quizá, como en ningún otro caso, deja al desnudo las contradicciones de un proyecto que, si bien en determinadas instancias se apoya en el poder que confiere la voluntad popular, en otras elige ignorar la ruidosa opinión de miles de argentinos que hace tiempo vienen batallando en defensa de un país sin saqueadores. Ahora que el grupo Clarín y su ejército de esbirros con micrófono elige apuntar sus dardos en otras direcciones y abandona la pelea de pueblos como Tinogasta, por ejemplo, ya no quedan excusas para el otro consorcio de periodistas que durante semanas observó en silencio el avance represivo de las policías provinciales sobre las comunidades, relativizó el impacto ambiental de la actividad apelando a datos técnicos ofrecidos por las mismas corporaciones, deslizó suspicacias y sembró dudas sobre la real representatividad de las protestas. Cambió de un modo inexacto el eje del conflicto, al situarlo en la órbita de la campaña desatada por Clarín para desestabilizar al gobierno. Y en algunos casos modificó de un modo patético su opinión para mostrarse subordinado a las directivas de una gestión que cerró filas detrás de gigantes como La Lumbrera y la Barricol, entre otros. Los mismos que saludaron a viva voz la recuperación de una porción mayoritaria de YPF por parte de su legítimo dueño, buscaron las excusas más absurdas para justificar los episodios de represión a la protesta social en Catamarca y procuraron manejarse con extremo cuidado a la hora de referirse a los intereses de las transnacionales de la minería que trabajan en el país. No hay caso. La voz de un pueblo otra vez rompió con las falsas antinomías, las agendas mediáticas de cada bando y ubicó la discusión en su verdadero eje. Más allá de las corporaciones monopólicas que controlen el negocio de la comunicación o del aparato partidario que hegemonice la función pública durante una etapa, los hombres y mujeres del país silenciado dejaron escuchar su reclamo. Ellos quieren una tierra sana para sus hijos, un futuro con esperanza y un presente que no llene los bolsillos ajenos con las riquezas propias. Y a todos aquellos que deambulan entre el negocio y el oportunismo, les propinaron una enorme lección de orgullo y dignidad que ojalá se multiplique a lo largo de todo el país. Loncopué dijo no, editorial de la revista Suestada. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lo que proponemos desde estos bachilleratos, Aguas Fuertes, tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios. No hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades. Seguimos en Recorte Informativo, 36 minutos pasaron de las 10 de la mañana, y vamos a hablar ahora de el Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Se va a hacer una actividad este fin de semana. Está Florencia en línea, que es parte de la agrupación Kiki Lescano. Y mirá que nosotros trabajamos lo que es el gatillo fácil, no trabajamos como parte de la militancia para denunciar una y otra vez lo que es el abuso policial, el abuso de las fuerzas, la utilización de los jóvenes pobres. Pero la historia del Kiki personalmente no la conocía. El día que se hace la vigilia, el 25 de junio, en el puente Pueyrredón, subió al escenario la mamá del Kiki y contó la historia de cómo asesinaron a su hijo. Cómo después ella tuvo que enfrentar los mecanismos de esta justicia que tenemos y la sigue peleando. Está Florencia en línea, que pertenece a esta agrupación que te mencionábamos. Florencia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te vas? ¿Ya? Muy bien. Contanos cómo asesinaron al Kiki Lescano. Bueno, esto sucedió el 8 de julio del 2009, en el que aparentemente Jonathan Lescano y estaba con un amigo, Ezequiel Blanco, que previamente a ese día estaban siendo hostigados por parte de por la policía, específicamente por uno de los comisarios, Daniel Veiga, que trabajaba en la comisaría 12. Venían sucediendo hechos de hostigamiento hacia Kiki Lescano, porque comprendemos que, bueno, en los barrios más humildes siempre sucede la cuestión de la cooptación policial para robar para ellos. Kiki era un pibe que había sufrido adicción al paco, que había logrado salir, que estaba intentando rehabilitarse, que estaba volviendo al colegio. Y bueno, esas cosas no suelen caer muy bien, digamos, para la policía que maneja los trabajos en los barrios. Y ya habían sido amenazados más de una vez. Lo que sucede el 8 de julio, como culminación de todas esas amenazas, es que Kiki y Ezequiel salen y nunca más vuelven a aparecer. estuvieron desaparecidos 2 meses, en los que la familia sale a reclamar desde el primer momento, sale a cortar las calles desde el primer momento, sale a poner la responsabilidad hacia la policía, porque comprendían cómo venían siendo todas estas maniobras y estos hostigamientos, y da con que a los 2 meses de la desaparición, por una cuestión azarosa, se encuentran a Kiki Lescano y a Ezequiel Blanco reconocidos, perdón, discúlpame, se encuentran enterrados como NN en el cementerio de La Chacarita. Eso es avisado hacia a la familia de Lescano y de Blanco, en el que ellos van hacia la fiscalía, y el fiscal que estaba a cargo en ese momento de la causa, Fernando Cubas, ya los había reconocido y le había dado la orden de enterrarlos. Eran dos chicos que tenían antecedentes, que ya estaban reconocidos desde el primer momento, y nuestra mayor duda es saber por qué habían sido enterrados cuando eran dos chicos que estaban reconocidos y que estaban siendo buscados por la familia. Florencia, una práctica que se utilizó en la última dictadura militar. Exactamente. O sea, la misma práctica. Exactamente. La cuestión es que, bueno, en ese mismo día en el que se entera las familias de que habían sido enterrados y de que estaban reconocidos, ese mismo día se enteran de que se abrió una causa, que este policía, el mayor imputado en la causa, es Daniel Veiga, la abre en función de decir que él sí había asesinado a esos chicos, pero en legítima defensa, porque ellos habían querido robarle el auto. Ese mismo día, cuando se genera esa causa, Daniel Veiga estaba figurado como testigo. Lo que pasa es que Fernando Cubas lo sobresee porque dice que actuó en legítima defensa, sin dejar posibilidad alguna a que la familia de Lescano y de Blanco puedan apelar o presentar algún tipo de prueba o algo, sin ningún tipo, con todo ese tipo de justicia, cierran la causa. Y queda como que la causa queda caratulada como homicidio en legítima defensa. A partir de ahí, bueno, comenzamos todo un trabajo, nosotros nos habíamos acercado a Angélica para trabajar con ella y para poder acompañarla en este reclamo de justicia. Resulta que, bueno, después de muchas presiones, de muchas idas a la fiscalía, de muchísimas cosas, y particularmente por la aparición de un video en Lugano que aparece en el 2010, en el que muestran cómo Jonathan estaba agonizando en una camioneta, que supuestamente era la camioneta en la que había sido que querían robarle a Daniel Veiga, se encuentra un video filmado por un celular que aparecía la voz de más de una persona, consideramos que es más de un policía el que estaba ese día de los hechos, en el que muestran a Jonathan Lescano y ellos siguiendo hostigando hasta último momento, él estaba con un tiro en la nuca. Porque le escuché a la mamá del Kiki diciendo que había visto un video. ¿Cómo apareció este video? ¿Tienen información de esto? Ese video aparece de forma muy extraña. Le llega a manos del abogado por parte de una persona del barrio, de ahí de Lugano. Sí. Nosotros hasta el día de hoy no sabemos bien si es causa de un policía arrepentido, supuestamente llega porque un chico del barrio le robó el celular a un policía y este justo tenía el video guardado en la memoria, cosa que según es muy extraño, que no nos cierra por ningún lado y que hoy en día estamos esperando a que sea investigado ese video. No tenemos, digamos, las causas fehacientes de cómo fue que apareció ese video ahí en el barrio, pero sin que nos sirvió. O sea, hasta hoy en día está como una prueba que todavía no se está teniendo en cuenta, porque cuando se reabre la causa el año pasado, por medio de estas presiones que yo estoy contando y por medio de la cantidad de irregularidades que contiene la causa dentro, uno tiene que leer la primera página para darse cuenta la cantidad de entramados y de irregularidades que tiene esto, porque hasta el médico forense mintió en la autopsia. En este momento no estamos en la pericia del video, sino que estamos en la instancia de las pericias, más que nada porque a partir de la reapertura de la causa apareció ahí la camioneta, la ropa, las armas que se usaron, y bueno, estamos haciendo todo ese análisis para poder llegar a reconstruir el hecho, y luego vendría a ser lo que es la pericia sobre el video, sobre saber, porque había más de un policía ahí que estaba ahí, o había más de una persona que estaba ese día, y poder saber las causas de cómo apareció ese video a manos de la familia y del abogado. Ese video muestra imágenes de cómo era torturado el Kiki Lescano junto con Ezequiel Blanco. Claro, Ezequiel estaba en la parte de atrás, ya estaba, digamos, asesinado, y estaba Jonathan en la parte delantera. Se nota que está agonizando, que tiene un tiro en la nuca, y policías riéndose de él, diciéndole negrito de mierda, arranca el auto, etcétera. Dura 15 segundos, pero es muy concreto, o sea, es la prueba, digamos, que destruye y desmorona todo lo que Veiga supuestamente testificó cuando se presentó a la fiscalía para avisar que había, digamos, asesinado a dos chicos en legítima defensa. Por un lado hablamos de esto, de la perversidad de firmar las torturas a estos dos jóvenes. ¿Cuántos años tenían? Y Ezequiel tenía 25 años en ese momento y Jonathan tenía 17. Y después que los asesinan, los entierran como NN. Claro, después nosotros ese procedimiento en cómo es que llegan a la fiscalía todavía no lo pudimos reconstruir. Lo que sí sabemos es que los entierran como NN. Cuando se abre la causa esta por robo automotor y homicidio en legítima defensa, eso también es algo que nos cuesta, que tenemos que reconstruir ahora. Cuando se reabre la causa, al fiscal Fernando Cuba se lo corre y estamos esperando también poder meter en preso a Daniel Vega para poder después ir a presentarnos y hacer un juicio político a Fernando Cuba, porque ¿cómo puede ser? ¿Con qué facultad, o queremos que nos expliquen con qué facultad se puede enterrar a dos chicos que ya estaban previamente reconocidos, pero en el caso de que no estuviesen reconocidos, con qué vara se mide el hecho de poder enterrar a dos chicos sin ningún tipo de nada, sin avisar a la familia? Y ya, lo peor de todo es que ya estaban reconocidos. Eso es lo que peor parece. Hoy no hay ningún policía detenido. Hoy no hay ningún policía detenido. Los asesinos están todos libres. Exactamente. Ante esto, ¿ustedes están trabajando con Correpi? Tuvimos ciertos acercamientos con Correpi. En realidad estamos el abogado que tiene la causa, sí, es Juan Manuel Combi y sí, Adriano, que son los mismos abogados que tiene la causa de Luciano Arruga. Bien. Desde el primer momento los familiares y amigos de Luciano Arruga nos dieron su apoyo y nos brindaron, como en primer momento, porque tampoco sabía Angélica bien hacia dónde correr, y bueno, se enteraron la gente de los familiares y amigos de Luciano y nos brindaron, digamos, el abogado. Desde ese momento empezamos a trabajar con ellos en conjunto, digamos, puntualmente con Juan Manuel Combi, que es el abogado. Sí, tuvimos actividades en conjunto, pero no particularmente con Correpi. O sea, Correpi no está llevando a cabo la causa, pero sí, digamos, tenemos el apoyo de ellos. ¿Cómo está caratulado en este momento entonces la causa? Hoy se reabrió, digamos, por homicidio simple. O sea, estamos viendo de ver cómo se ve eso, de ver cómo se profundiza eso. O sea, está todo muy, es muy nuevo para nosotros. Es como que la causa dio un giro de 360 grados, y de pasar Vega a ser el testigo, a ser un imputado, hoy se está juzgando por homicidio simple. Vamos a ver cómo vamos avanzando a medida que se vayan sumando las pericias y vayamos deconstruyendo la causa y reconstruyendo los hechos, ver, digamos, qué figura es la que merece este caso. Los trámites que se tienen que dar, que son muy burocráticos dentro de la justicia que defiende justamente a los asesinos, son muy engorrosos, y me sorprendió también la lucha de la mamá del Kiki Lescano. ¿Cómo está ella hoy? ¿Cómo la ven ustedes como parte de esta agrupación que acompaña? Creo que Angélica, siempre lo decimos, Angélica es una de las madres que durante el tiempo nosotros la acompañamos desde el primer momento. Es una madre que ha sabido desde el primer momento cómo se van a manejar las cosas y entender desde lo más básico, digamos, desde una mujer que es de un barrio, que labura, que tiene sus hijos y tiene su casa, ver cómo ha avanzado en el tiempo en función de que ella entendió que desde el primer momento se tenía que salir a luchar y que sabía que la policía no iba a darle ningún tipo de respuesta. Le han querido hacer causas, le han metido una causa, de hecho, porque también supuestamente ella quería robar quería hacer un robo automotor también hacia una comisaría, que eso fue el año pasado, que la llevaron presa y que logramos rever eso porque no había ningún tipo de sentido. Han querido maniatarla de muchas formas, han querido hostigarla y amenazarla a ella y a su familia, y sin embargo ella sigue al pie del cañón, y creo que hoy en día está más que entera, digamos, muy clara. Si las pudimos escuchar en el 25 ahí en el puente, nos vamos a dar cuenta de que hasta tiene una claridad a la hora de plantear esto, para poder plantear esto como una problemática en general, y eso creo que es uno de los mayores logros que ha sabido manejar Angélica con respecto a su solidaridad con otros casos, poder comprender, digamos, lo que pasa adentro de su propio barrio y que debe trabajar en función de eso para que no haya más pibes muertos por el Paco, para poder trabajar todo lo que es la adicción en el barrio. También ella lo tiene muy muy encarnado, porque nos pasa muchísimo de que capaz muchas madres van a tocarle la puerta. Ella, digamos, en Lugano es como un ejemplo, pues es un caso muy conocido dentro de Lugano, y vemos que van un montón de madres a contarle los problemas de los hijos y de las hijas, que capaz se le escapan, que se van, que están con problemas de adicción y no sabemos cómo manejarlo, y Angélica también quiere servir como un poco de eso, de poder lograr en algún momento tener una estructura que nos permita profundizar ese trabajo. Estamos teniendo laburos muy, muy, muy básicos ahora, pero con la función de poder profundizarlos. Entonces me parece que el crecimiento que ha tenido Angélica y la entereza que con la que hoy se planta delante de lo que son fiscales y jueces, frente a todo ella sola, con el abogado y con nuestro acompañamiento desde ya, me parece que es una actitud muy positiva, muy, aunque obviamente estas fechas la pongan sensible y que no puede evitar, obviamente, porque le asesinaron al hijo, el crecimiento que ha hecho es indescriptible. ¿La actividad va a ser el fin de semana? Sí, mañana, sábado 7 de julio. ¿Qué tienen pensado hacer y echa la convocatoria para acá, para la zona oeste? Estamos en el partido de Moreno. Buenísimo. La idea es hacer, en función de todo lo que veníamos hablando, de poder hacer una jornada en defensa de derechos humanos y más que nada que tengan carácter cultural. La idea es poder trabajar las problemáticas del barrio, poder acercar más al barrio en función de lo que estamos, las coordinaciones que estamos teniendo con otras organizaciones allá para las problemáticas puntualmente del Indoamericano, del cementerio de autos, uh-huh. Poder, digamos, trabajar eso con charlas. Después también talleres de arte específicos para los nenes y las nenas del barrio, van a haber talleres de arte, talleres de serigrafía, kermeses con merienda y, digamos, para todas actividades recreativas para que los nenes y las nenas puedan estar ahí presentes también, porque son el futuro y también apuntamos a eso. Después va a haber unas murgas y va a haber bandas y va a ser el cierre con un comunicado que lo escribimos nosotros, digamos, nuestro posicionamiento frente a lo que es el gatillo fácil y a 3 años de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco asesinados, como nos vemos. En general es eso, la actividad va a tener mucha participación y mucho espacio cultural, talleres de teatro. La idea justamente es poder atraer a la gente del barrio desde ese lado, en un reclamo legítimo de justicia, para poder seguir profundizando el trabajo y para poder seguir trabajando con los nenes y las nenas ahí del barrio. Repetime, Florencia, el lugar y la hora. Va a ser el sábado 7 de julio a partir de las 12 horas en Font Rouge y Chilaver, Villa 20, Lugano. Un abrazo grande y te agradezco la comunicación. A ustedes. Hasta luego. Bueno. Florencia es de esta agrupación Kiki Lescano, que acompañó a la mamá del Kiki. Uno entiende que esto sigue pasando, pero cada vez que escucha las historias de hombres y mujeres que hablan de tortura, escuchaste bien, ¿no? Esto no fue hace mucho, estamos hablando del 2009. Dos pibes que eran hostigados por la policía ya hace bastante tiempo. Esto ocurrió en el 2009, en julio del 2009. Fueron llevados, torturados, asesinados. Su madre empieza a buscarlos. Había una posibilidad de que haya sido la policía quien esté detrás de todo esto. Me imagino que en aquel momento ni se pensaba que podían estar enterrados como NN en algún cementerio. 2 meses después se conoce que el Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, estuvieron enterrados cuando se había hecho el reconocimiento del cuerpo. Una práctica que se realizó en la última dictadura militar y que marca los grados de impunidad con los cuales se maneja la bonaerense. Va a haber una actividad el fin de semana, allí escuchábamos, en Villa Lugano, en donde se va a recordar esto, pero recordar para decir que sigue pasando, que el abuso de las fuerzas, la militarización en los barrios, gendarmería con sus armas en las manos, buscando establecer el orden, claro, el orden para que todo siga igual, y para que los pibes con gorrita, los morochos, los cabecitas, como se nombró en alguna ocasión, sigan siendo asesinados, porque esto es lo que está pasando en los barrios. Y es así como conocemos una historia más de lo que es el abuso de las fuerzas represivas. Va a haber un festival mañana, pero seguramente es la forma de recordar y hacer participar a los niños y a los jóvenes de una actividad que marca, intenta visibilizar la manera con que se manejan las fuerzas policiales. 10:53, hablamos con Florencia, repetimos, de la agrupación Kiki Lescano. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito.

Los vecinos de Casasco siguen organizados y trabajar todos los días en el barrio, buscando actividades que convoquen a los jóvenes y que problematicen acerca de la situación, no es fácil. Karina es una vecina del barrio, es una compañera también de esta radio, y la llamamos para que nos cuente qué se tiene pensado hacer este domingo y cómo surge esto que están organizando. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te cuento más o menos, el domingo es una jornada antirrepresiva por los derechos de los pibes y pibas del barrio. Ya que veníamos sufriendo, teniendo problemas con los jóvenes, el tema de que se están matando entre ellos, cuando nosotros también tuvimos un problema con Diego Básico, el tema de la seguridad acá en Casasco, cuando decimos de seguridad, de la complicidad policial que hay con los narcos del barrio, ¿no? Y los víctimas son los pibes. Eso es lo que nosotros queremos focalizar bien en la jornada, enseñarle y explicarle a los vecinos cómo viene el tema de antirrepresivo, por qué los pibes son víctimas, porque ellos a veces también se nos contradicen y quieren más patrullero y hay un confrontamiento vecinal. Entonces, por suerte eso no llegó a pasar el confrontamiento vecinal, pero tema de que saltan a favor de los pibes del barrio, porque lo vivimos todos los días acá en el barrio, con el tema de los chicos con arma, nos roban, se agarran a los tiros entre ellos, digo, se fijaron de dónde sacan arma, quién les da, nosotros, quién mejor que nosotros sabemos de dónde sacan el arma al pibe, quién le da las balas, todo termina dónde, la puerta del tranza, la puerta del policía, la comisaría de la zona. Entonces queremos con este festival, que lo veníamos postergando varios meses antes por el tema del temporal, y bueno, explicarle a los jóvenes del barrio que ellos son víctimas del Estado, no son peligrosos para nosotros. Karina, lo que vos observás, porque dijiste una frase, se matan entre ellos, y estamos hablando de pibes de 16, 17, 18 años, un poco más grandes, sí, pueden ser, pero vos observás que los niveles de violencia se han incrementado en este último tiempo. Sí, ¿cómo que no? En estos 7 años que estamos por vivir acá, que ya vamos a cumplir 7 años viviendo en Casasco, los chicos que yo conozco que han sido sanos, que han venido a otros barrios, hoy los veo hechos unos zombies en el barrio, perdidos por las drogas, madres que no han podido más porque el Estado es re burocrático para poder ayudar a un pibe con problemas de adicciones, chicos que están dispuestos a internarse o a recuperarse, el Estado lo hace peor todavía, porque cuando son internados, en el caso de Guille, chico que mataron hace 2 años, él estuvo en Pablo Nogué y casi lo mataron los mismos compañeros del instituto donde estaba él, que era una granja abierta. O sea, no sé cuál es peor, si estar en la calle o estar en un centro de rehabilitación. Por eso no compartimos lo que es CPA, y menos vamos a permitir, también quiero agregar ahora que ayer me entero que van a poner un destacamento de Casasco 2. Nosotros no queremos la policía en el barrio, tampoco la repudiamos cuando estaba la gendarmería del tema de los días del temporal, ¿entendés? Nosotros no queremos la policía, esa es la inseguridad para nosotros, es la policía, inseguridad es la policía en la calle para nosotros, para las mamás y para los pibes del barrio. En estos discursos que se escuchan cada vez más fuerte, vos sos de Moreno, estás en el barrio, pero escuchás cada vez más fuerte este pedido de mayor patrullero, de mayor efectivos en la calle, destacamentos. ¿Qué es la parte que vos ves que no se habla? Porque es cierto, yo... No se habla hoy el tema de los jóvenes. ¿Cómo hacemos, no? Una mamá que tiene su hijo con problemas de adicciones y sale a robar, ¿y quién me ayuda a mí? Digo, yo no, si tuviera un problema con uno de mis hijos que delinque sin necesidad, sino por droga, ¿quién me ayuda? El Estado no me ayuda a mí, porque lo escucho todos los días en el barrio y sé que no lo ayuda, porque pasa con muchos chicos de barrio, Román Pacheco, Anabela, toda esa gente de inclusión juvenil, Jessica Roja, coordinadora de Moreno Sur, con el tema de inclusión juvenil, jamás se acercaron y le he pedido a grito que vengan a ayudar a los jóvenes de Casasco. ¿Cómo se están matando? Nadie hace nada, o sea, ni el municipio lo hace para prevenir, porque desde que vinimos acá en el 2007 entregamos petitorio pidiendo centros culturales, jardín, salita a las 24 horas, más cupos en las escuelas. Yo creo que de ahí donde de la mala educación que tenemos hoy también, el ciudadano común que cuida su negocio porque le roban. Digo, hay que saber aprender a pedir seguridad, porque la gente no sabe lo que es la policía en los barrios pobres como el de nosotros, ¿no? Que estamos re al fondo de todo en una zona semirural que es Casas Codó. Lo único que hace la policía es bajarte, cagarte a palo a vos, al vecino, porque estás defendiendo a un pibe que está re drogado, re a vuelta, y el Estado, nosotros le venimos pidiendo hace años al Estado que ayuden a los jóvenes a rescatarse, a poder estar estudiando, o sea, no tenemos nada de esa ayuda, y la venimos peleando hace años desde que vinimos a vivir en este barrio, y jamás nos han dado una mano, jamás han venido al barrio cuando dijimos Guillermo López, Lorenzo Espíndola, ahora Nahuel Isabela, y atrás de Nahuel Isabela vienen un montón de pibes, y nadie viene del municipio, de la parte de Consejo Local de la Niñez, que le queda muy grande esa palabra a Román Pacheco, secretario del Derecho a la Niñez y la Adolescencia en Moreno. Yo no sé por qué tiene esa función si jamás la cumple. Karina, los relatos que vos nos haces del barrio son también que nos llaman la atención, esto... Es concreto que los pibes se están matando entre ellos. Y cuando hablas de adicciones, es si hay un pibe que tiene problemas con las adicciones, ¿a dónde podés recurrir vos como una mamá de un barrio humilde de Moreno? Yo recurriría a las organizaciones sociales, a que me oriente primero. Organizaciones sociales de campo popular que no estén con el gobierno municipal, porque el gobierno municipal frustra a una mamá y la tratan como culpable, y eso hace que las mamás bajen los brazos. Yo creo que lo que está mejor preparado son los chicos de las coordinadoras contra la represión policial, que te pueden orientar a un lugar mejor, porque no te vamos a mandar al municipio porque te manda el CPA y te termina de matar el pibe. Una mamá se resigna, a veces prefiere ver preso al hijo que se esté matando con droga o que lo termine matando el ciudadano común, que es un comerciante, un vecino, laburante. Yo digo, ¿no? Busquen ayuda a las organizaciones sociales, que esos son los que mejor comprenden a la problemática del joven, del pobre, del laburante, de todo, ¿entiendes? Yo creo que desde ahí donde se puede conseguir la herramienta para los jóvenes con problemas de adicciones, que van a estar estas organizaciones son las que convocan a la actividad de la jornada antirrepresiva. ¿Y esta jornada antirrepresiva qué pretende? ¿Convocar a los jóvenes? ¿Generar un espacio de diálogo a través de lo que es el arte? Sí, a través del arte, a través de esa jornada cultural, y sepan que pueden contar con nosotros y que ellos no están solos, sino que se van a sentir acompañados. Por eso le dije a los compañeros de la organización que traigan su bandera para que esos jóvenes sepan quiénes están del lado de ellos. Entonces digo, van a saber a dónde pedirle ayuda a los chicos Barrio de Pie, de Libre del Sur, de La Dignidad, los compañeros del FOL, del MIR, todos esos compañeros que vienen, compañeros del Centro Cultural La Pochoclera, son gente que pueden entender el problema del joven. ¿Por qué? Porque ellos son víctimas, ¿entendés? No son culpables de nada, ni la mamá ni el papá de este pibe que es que tiene problemas de adicciones, ¿no? Karina, te agradezco mucho la comunicación y estaremos el domingo ahí para compartir con ustedes esto que van a realizar. Bueno, gracias. También quiero agradecer a los chicos de la Murga, Metanera y Semifusa, y a los chicos del Para el Cachetazo, a la Pochoclera, los que van a venir. Y viene la hermana de Luciano Arruga, también Vanessa, a las 3 de la tarde. Así que quiero invitarlos a todos para que puedan venir a si quieren sumarse a esta convocatoria. Esto comienza a las 14 horas. Comienza a las 14 y bueno, hasta que dé, porque estamos viendo de que como es un barrio grande, creemos que por ahí se pasa más de las 6 de la tarde, así que... Te mando un abrazo, Cari. Hasta luego. Un abrazo. Karina, una vecina del barrio Casasco, es militante, nos decía la descripción que hacía de Casasco. Bueno, en el pedido mayor de seguridad se incluye en la creación de un destacamento en Casasco 2. ¿Esto va a solucionar el tema? ¿Va a solucionar el problema de la inseguridad? Es clara la descripción que hace Karina. ¿Cuáles son las opciones que tiene un pibe pobre de algún barrio de Moreno? Las adicciones, una forma, un genocidio encubierto, silencioso. Se matan entre ellos, los niveles de violencia. El pedido de mayor seguridad incluye generalmente cámaras, efectivos, patrulleros, no se está poniendo en eje de discusión porque no interesa, porque a través de los medios masivos uno puede ver. Cada día es algo diferente, digo, un barrio diferente. Y esto no significa que uno no piense en las familias que no tienen a un familiar cercano por algún hecho que ocurrió en la calle. Uno no deja de ver esto. Pero lo de fondo, el eje en cuestión, es la conflictividad social. Y la conflictividad social no se abarca solamente con... o no se abarca con fuerzas represivas, no solamente, no se abarca con fuerzas represivas. La pobreza termina siendo uno de los elementos fundamentales para que el clientelismo político, las mafias y demás sigan avanzando y se sigan conformando. Total, la muerte sistemática y continua es silenciosa. Esto es lo que pasa en el barrio Casasco y es por esta situación que visualizan los vecinos que se va a llevar adelante este festival. Festival Popular por los Derechos de los Pibes. Va a ser el domingo 8 de julio, este domingo. Va a haber teatro callejero, murgas, bandas en vivo, un taller itinerante de derechos humanos. Está convocado a partir de las 14 horas. Es la Comisión Popular por los Derechos Humanos. Y va a estar, se va a hacer en la plaza del Plan Federal de Viviendas de Casasco. Todo también tiene todo un significado de lo que es el Plan Federal. Y está coordinado, convoca una mesa interbarrial de Moreno, que es Movimiento Popular La Dignidad, Barrio de Pie, Libre del Sur, La Pochoclera. Van a participar murgas. Y es así donde se intenta dialogar con los jóvenes para hablar de estos temas, de la cuestión de la seguridad, desde otra visión. Desde la visión de un barrio, desde lo que está pasando con los pibes que se están matando entre ellos. Y para ellos, para que esto no ocurra, se necesita intervención del Estado. E intervención del Estado en lo que es inclusión, pero no inclusión como una palabra bonita solamente. 11 de la mañana, 15 minutos, estamos en Recorte Informativo con Fernando Ochoa. Esta mañana de frío, afuera está un poco lindo en el sol, pero acá adentro hace frío. Nosotros seguimos de la siguiente manera. Oye, niño, no te dejes, haz tu cabeza estallar. Oye, niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata no es la paz. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Cuando mi nombre ya no exista, verás que velocidad ya arroja tu armadura, ser el aire no es pensar. Ya arroja tu armadura, ser el aire no es pensar. Lo que ata es asesino. o lo que ata no es la paz. No hay camino hasta tu suerte, nadie te puede ayudar. No hay camino hasta tu suerte, haz tu cabeza estallar. Ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. O sea, no puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en recorte informativo. Te contamos lo que está pasando en nuestro país. Fuimos a Catamarca, Tinogasta. Después hablamos también con una compañera para mencionar qué es lo que sucede con el Kiki Lescano. Y digo, este festival que se va a organizar para hablar de justicia. Y también hablamos de justicia en el principio del programa, en la editorial, diciéndote de esta información en relación a los juicios por delitos de lesa humanidad, y en este caso se conoció ayer la condena a Videla por la apropiación de bebés. De todo esto hablamos en la mañana de hoy, también con Zulema Vilte, diciendo que se va a extender el paro de los docentes, que el ajuste llegó hace rato y que no es nuevo. Así también lo decía el compañero Gabriel Castillo cuando hablaba con nosotros. Hay algo que llegó al mail de la radio. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Edgardo Reynoso, que es trabajador de la línea Sarmiento, que dice lo siguiente: a las puertas de un conflicto. El gobierno nacional, a través del ministro del Interior, el señor Randazzo, ha propuesto tercerizar los trabajos que se realizan en el ferrocarril de la línea Sarmiento, ex TVA, poniendo a hacer tareas de convenio personal de planes sociales. Esta medida es una clara violación a nuestro convenio colectivo de trabajo. Los ferroviarios estamos en estado de alerta y las primeras resoluciones de los sectores más afectados ha sido tomar todas las medidas que sean necesarias para enfrentar este nuevo atropello a los derechos y conquistas logradas. No permitiremos la partición del ferrocarril en emprendimientos que atenten contra nuestros derechos y que solo persigan intereses de clientelismo político. No a la tercerización de las tareas ferroviarias, fuera las patotas del ferrocarril. Esto es lo que están manifestando los trabajadores en un comunicado que ha llegado a la 90.1. Se dice que se está poniendo a hacer tareas de convenio de personal de planes sociales, y ellos lo denuncian como una forma de tercerizar. Está Reynoso, está Edgardo Reynoso en línea para hablar con nosotros. Reynoso, buen día, ¿cómo le va? Cintia Medina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien. Compartíamos con los oyentes de esta radio comunitaria un comunicado que llegó a nuestra radio diciendo que el gobierno nacional, a través del ministro del Interior, el señor Randazzo, ha propuesto tercerizar los trabajos que se realizan en el ferrocarril de la línea Sarmiento, ex TVA, poniendo a hacer tareas de convenio personal de planes sociales. ¿Cómo es esto? Bueno, efectivamente, esto fue anunciado hace ya principios de esta semana, donde plantean que compañeros que están afectados con planes trabajar o planes sociales estarían tomando tareas o harían tareas que nosotros ya tenemos convencionadas en diversas áreas de la empresa. Llámese vía y obras, llámese también parte de limpieza, obras civiles, bueno, un sinnúmero de actividades que nosotros tenemos estamos desarrollando con compañeros convencionados. Esto significa ni más ni menos que un paso muy importante en la precarización laboral y en la tercerización, ¿no?, de trabajos que evidentemente corresponden al personal nuestro, a la empresa, primero a la empresa y después al personal nuestro, ¿no? Nosotros tenemos una larga y triste historia en tercerización en nuestro gremio, en Unión Ferroviaria, que inclusive culminó con el tristemente célebre asesinato de Mariano Ferreira. Así que bueno, nosotros estamos rechazando esta medida, esta precarización laboral, exponer a estos compañeros en tareas que evidentemente tienen otro pago, es decir, tienen todas las están amparados en el convenio colectivo de trabajo, los compañeros no estarían cobrando un tercio de lo que cobran los compañeros convencionados. Entonces consideramos que es una práctica justamente esto, de precarización laboral, ¿no? Ante esta situación, ¿cuáles son las evaluaciones que ustedes están haciendo para hacer visibilizar esto, denunciarlo y que no se ejecute? Bueno, sí, nosotros estamos en este momento haciendo una serie de... Hemos presentado notas al Ministerio de Trabajo, a la propia directiva del gremio. Hoy estaremos notificando también al Ministerio, con este rechazo, al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Transporte, que tiene obviamente injerencia sobre esto. Evidentemente que de persistir esto, nosotros estaríamos el mismo martes, que es el día que está pautado como el día que comenzarían a trabajar los compañeros con planes sociales, hacer inmediatamente una asamblea y bueno, la medida que disponga la asamblea ejecutaremos, ¿no? Pero estamos en una etapa de alerta, estamos poniendo en alerta a todos los compañeros de la Unión Ferroviaria de la línea Sarmiento. ¿Ustedes creen que esto responde a intereses de clientelismo político? En parte hay eso, en parte también es una falta absoluta de planificación para realizar las tareas necesarias en el ferrocarril. No hasta desde el día del choque en 11 hasta la fecha no se ha modificado la situación, las condiciones siguen siendo precarias y sigue habiendo una situación de inseguridad para el transporte de los pasajeros, y no hay una política en el sentido de garantizar un servicio eficiente. Y también, por supuesto, en ahondar esta práctica de la precarización laboral, ¿no? No hay que olvidar que justamente dentro del Estado es donde más compañeros precarizados hay. Hay un sinnúmero de compañeros que prestan servicios en diferentes ministerios con contratos y organismos estatales con contratos basuras. Es justamente el Estado quien, por un lado, aplica el doble discurso. Por un lado habla del trabajo genuino, del trabajo digno, y por otro lado precariza cada vez más a los trabajadores e impone situaciones de total desprotección a una cantidad muy importante de compañeros. La última, perdóname Edgardo, pero la última que te quiero hacer es, en el marco de lo que se conoció esta semana de un proyecto a 2 años, llevado adelante por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y Transporte, esto que se armó después de lo que fue la masacre de Once. Ustedes informan esto, pero al mismo tiempo el discurso oficial lo que dice es que se va a hacer una gran inversión en los próximos 2 años para mejorar el transporte en el Sarmiento y otra línea. No, sí, sí, esto no, esto hasta ahora esto no, sí, hasta ahora no hay ningún plan para, sobre todo para trabajar sobre las formaciones, no hay ningún plan tampoco sobre para desarrollar sobre vías. Sí hay anuncios de obras faraónicas como el soterramiento, uh-huh, que no son justamente las adecuadas para la línea de Sarmiento y que no aportan absolutamente nada, al contrario, entorpecen la situación. Así que estamos ante justamente eso, ¿no? La práctica del doble discurso de grandes obras y ninguna ejecución, y sí se sigue manteniendo este verdadero robo que es el servicio ferroviario en manos de los concesionarios. Y bueno, y el Estado poniendo cantidades impresionantes de dinero que después no se sabe a dónde va, o mejor dicho, se sabe dónde va, se sabe que se va a los bolsillos de los grandes de estos empresarios y de los grandes exportadores. Reynoso, te agradezco muchísimo la comunicación. Hasta luego. No, por nada, Cintia, buenos días. Hasta luego. Edgardo Reynoso es del cuerpo delegado del Ferrocarril Sarmiento, Unión Ferroviaria. Te leíamos lo que están denunciando los trabajadores, con un título que dice: a las puertas de un conflicto. Repito, el Gobierno Nacional, a través del Ministro del Interior y Transporte, ahora que se creó este título a partir de lo que fue la masacre de Once, el señor Randazzo ha propuesto tercerizar los trabajos que se realizan en el ferrocarril de la línea Sarmiento, ex TVA, poniendo a hacer tareas de convenio a personal de planes sociales. Esta medida es una clara violación a nuestro convenio colectivo de trabajo. Por este tema hablábamos con Edgardo Reynoso, sumado también a la consulta acerca de los grandes anuncios que hubo en esta semana de una obras que se van a llevar adelante en los próximos 2 años para mejorar la calidad en el sistema ferroviario, aunque saben que va a faltar mucho por hacer, según algunas notas periodísticas que pudimos leer. 11:31, estamos en recorte informativo, ingresando a la última media hora del programa del día viernes.

sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. En recorte informativo, 42 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Ayer Rubén Bustamante te informaba acerca de los micros que van a salir alrededor de las 5 y media hasta las 7 y media, 10 micros hasta 11, para descomprimir lo que es en realidad el servicio ineficiente, como hablábamos recién con Edgardo Reynoso de la ex línea Sarmiento. Pero también, seguro que actualmente cumple funciones en lo que es tránsito, es un hombre de la política local, un hombre que ha acompañado a Mariano Hues en casi toda su trayectoria y que en varias ocasiones habló con Rubén Bustamante haciendo un análisis político de la situación. En este caso tenemos la segunda parte de la entrevista para compartir con ustedes, que hizo Rubén, que habla justamente de esto, de la cuestión local y el análisis político de un hombre con historia en el distrito de Moreno. Lo escuchamos a Oscar Siguro. ¿Hay políticos buenos o políticos malos? Entre los jóvenes, entre los viejos y entre todos. Apresurarse, uno nunca se apresura haciendo análisis. Tiene que mirar para adelante obligadamente si quiere hacer política. Se puede equivocar en análisis, no apresurarse. O sea, el análisis siempre se hace. Y para mí no hay confrontación entre la presidenta y Scioli, porque Scioli nunca en este momento puede confrontar con la presidenta. Scioli puede esperar a ver cómo le va a la presidenta. Que si le va bien a la presidenta y tiene reelección, no tendrá lugar su proyecto. Y si no le va bien a la presidenta y no tiene reelección, entrará a verse la opción de que él pueda o no, digamos, tener la posibilidad de ser candidato. Que no escapa, que va a haber una pelea en el partido, que por eso es movimiento, entre Scioli, que representaría, no sé si centro-derecha, y hoy el gobierno o el kirchnerismo, que representaría otro pensamiento experimentado a través de la Cámpora y a través de Colina y líneas nacionales. Pero bueno, eso es lo lindo de la política y eso es lo lindo del peronismo. O sea, por más que vos digas que sea partido único, si somos partido único, quiere decir que la gente todavía no piensa en ninguna otra opción y no es problema nuestro. Sí, no me gustaría que en este momento sea una metodología de confrontación que dañe todo un proyecto y un trabajo que se viene haciendo hace años, de cualquiera de los dos lados. ¿Y en el orden local? El orden local va a decantar todo. O sea, en el orden local hay una conducción muy fuerte, que es la de Mariano Hues, que hoy está al frente institucional, de hecho en la intendencia, y que creo que hay una dispersión política desde el espacio político. De hecho, hace meses que entiendo que quizás la gestión conlleva mucho esfuerzo y hay que estar muy abocado, porque estamos en una situación en la que hoy todos tenemos que trabajar y no pensar ni en internas ni en otra cosa, pero bueno, hay movimientos y bueno, realmente empieza a verse el deseo de participar en todo lo que es la vida política. De hecho, esto es así. Creo que si a mí me parece que una fecha en el cual se va a evidenciar y empezar es el 26 de julio, que es la marcha de antorchas, creo que me parece a mí que esa va a ser la fecha donde cada uno vaya a empezar a experimentar ese reverdecer de todo lo político local. Scioli es la expresión de la derecha, centro-derecha, dijo Siburu, que acompañó el proyecto durante tanto tiempo. No es que lo descubrimos ahora a Scioli. Y después tenemos la otra expresión progresista del Proyecto Nacional y Popular, que es Colina, La Cámpora y los militantes que acompañan, por supuesto, con una fuerte postura en relación al gobierno de la provincia de Buenos Aires y quien encabeza este gobierno. Estamos hablando de Daniel Scioli. ¿Qué va a pasar a nivel local? Va a decantar solo, dijo Oscar Seguro. Bueno, va a seguir hablando en el ámbito de lo que es el peronismo y cuáles son los análisis que él hace. Y escuche bien, atento, esto que manifestó también, que se va a empezar a conocer un poco más a partir de finales de julio, donde cada uno va a ser visible ciertos aspectos de sus intereses. Se está trabajando en la gestión, pero por supuesto las personas que son parte de este juego, que es el político partidario, nunca se quedan quietas y se proyecta a los años en donde aparecen las elecciones. Nunca las aguas están tranquilas. Los análisis siempre son importantes. En este caso, de un hombre del peronismo, desde su perspectiva y su lógica. Lo escuchamos a Oscar Seguro. Yo soy esencialmente peronista, y si lo querés, peronista de bombo y de marchita. Tengo una doctrina en la cual me crié, en esa doctrina, en la cual soy fiel a esa doctrina, y todo lo demás son ismos. El único ismo que yo quiero es el peronismo, le guste a quien le guste, y para mí la imagen del peronismo es Perón y Evita. Yo creo que a veces hay una cosa muy profunda de querer eliminar la imagen de Perón y suplantarla por otra imagen que quizás con los años va a ser muy importante, que es la de Kirchner, pero hoy el partido y el movimiento es el movimiento justicialista que fundó Juan Domingo Perón. Ahora, vos no reconocés que ese acto fue una marca, es decir, vienen por este lado, y el partido o el partido justicialista, ustedes con la doctrina, quedan relegados en esa construcción, es algo más que evidente hoy. Mira, Perón dijo que sean de izquierda, de derecha, comunista, maoísta, pero que sean peronistas. No hay que olvidarse que hay que ser peronista primero. Y no lo dije yo, lo dijo el líder más grande de Latinoamérica y quizás del mundo, un pensador y un adelantado. Todo decanta y lo que sobrevive siempre es el movimiento. Por eso, de hecho, hace 50 años o más, 60 ya, que es el eje por el que se mueve la política y el poder en este bendito país, por el peronismo, por una doctrina, y es, creo que es lo que nos diferencia de todo. Los peronistas tenemos una doctrina, y por ahí es verdad, cuando nos peleamos y nos reproducimos, por eso es el único partido que vos podés tener de derecha, de izquierda, del medio, del centro, porque es eso, es un movimiento. Y bueno, y de última, como todo movimiento, se definirán las cosas internas y después de definir al electorado en general a quien acompaña. A veces hubo interna, a veces no hubo interna, se solucionó de otra manera. Uno de los hombres o los nombres que se están escuchando en este momento en el ámbito local como referente de La Cámpora, con también acercamiento a lo que es la mesa chica de La Cámpora, jefe de ANSES Moreno y actual concejal del Frente para la Victoria, es Walter Festa. Se escucha su nombre también como la juventud y la participación de la juventud en este cambio político. Siguro habla de Walter Festa y da su opinión también, en el marco de esto que venimos analizando, o que viene analizando Siburu desde su lógica y su perspectiva, que es la política local y el peronismo. Tiempo quizás de un trasvasamiento generacional. La gente dirá si es Festa o es algún otro dirigente joven, o si sigue siendo Mariano Hues. O sea, en definitiva, eso, lo, como te decía, lo define la gente. Yo creo que Mariano Hues es un político importantísimo que ha conducido los distritos de hace 20 años, de la intendencia o de la conducción política. Y creo que puede ser que Festa es un dirigente que está en mucho crecimiento, es un dirigente quizás con una apoyatura nacional importantísima. Y es un hombre, ya es un hombre, ya no es un chico, inteligente, capaz y con ambiciones lógicas, pero también hay todo un arco político donde hay gente muy importante en Moreno, donde vos tenés que mencionar, no podés dejar de mencionar, qué sé yo, a Damián Contreras, que es de otra línea, hoy es presidente del Consejo, y a varios compañeros que tienen su historia y que también son actores fundamentales. Y hay mucho por ver todavía. Pero sí, es uno de los dirigentes de donde el que hoy tiene los medios, la capacidad, y por ahí Dios dirá si le conjugan los planetas. Pero bueno, le va a tener que mandar a ganar a Mariano, no sé. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos. No sé cuál es el metamensaje, Teo. Viste que ahora se usa mucho esa palabra. ¿Cuál es el metamensaje de esto? Y la verdad no sé, pero escuchemos un poco más el tema. De par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Los ciclos se terminan, pero lo cierto también es que dentro de lo que es el peronismo se escucha muy fuerte lo que es el recambio generacional o las diferencias. Incluso en el Consejo Deliberante, ahora que recuerdo, se marca esto con los nuevos concejales que hoy están cumpliendo en sus bancas, por aquellos viejos que ya hace tiempo acompañan el proyecto de Mariano Güez, o acompañaron y hoy no acompañan tanto. El recambio generacional y también el peso de la experiencia. ¿Qué va a pasar con Walter Festa, un hombre que es bien visto por el ámbito del peronismo local, que, como decía Siguru, pueden alinearse los planetas o no? Hoy el conductor es Mariano Güez, pero ya se observan en estas palabras que las miradas hacia el próximo año y a las próximas elecciones para lo que es el Ejecutivo también son extensas, y podemos escuchar análisis diversos dependiendo del referente político al cual entrevistemos. 11:54, estamos en recorte informativo, Fernando Ochoa está en la operación, así que él dirá dónde vamos. Estamos en los últimos minutos del programa de hoy. Estamos despidiendo hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Fernando Ochoa, el equipo informativo Rubén Bustamante, Bernardo Tosi, quien le habla, Cintia Medina. Nos vamos a encontrar nuevamente el lunes con Recorte Informativo en esta radio recuperada. Nos vamos despidiendo. Como última información, hay un bloqueo en los accesos de Ezeiza. Manifestantes dejaron dos vías para que pasen los autos. Vamos a ver si esto seguramente lo vamos a estar ampliando la semana próxima, pero parte también de los reclamos de que se están llevando adelante. Nosotros nos despedimos. Que tenga buen fin de semana, quédese con toda la programación de la 90.1. El lunes volvemos, en este caso voy a estar en los micrófonos, para compartir con ustedes la información del ámbito local, provincial y también nacional. Hasta luego. El alba me sorprenderá, con la vista sumergida en el mar. ¿Dónde van los colores a la cerrazón? No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1.